sus amigos se alejan cada vez que prende un cigarrillo, deje el cigarrillo atrás y haga el cambio a una mejor alternativa con IQOS Iluma, un dispositivo que calienta tabaco, por lo que no produce humo que puede incomodar a otros. Conozca más en IQOS.com llamando al numeral 476. Ojo, este producto no es libre de riesgo y entrega nicotina que es adictiva. Solo para uso de adultos fumadores, antes de usar el producto, por favor, consulte las instrucciones y contraindicaciones de uso. Patrocinado por Coltabaco SAS. Y muchos pensaron que esa era la versión original. Ah, ok. Con el tiempo, no, es esto, Tok Tok, que llegaba con ese clásico, saludando a quienes están conectados, a quienes nos pueden oír. Estamos pasando por un momento de revisión técnica, porque pues hay cositas por arreglar. Sobre todo en página web y en aplicaciones como TuneIn. Sí, ¿viste algo este fin de semana? Este fin de semana no, este fin de semana dormí mucho. No, está dormir. Perfecto, no, está ¿tú? Bien. O sea, bien, sí, dos cosas. Una, nosotros habíamos anunciado que una película que está nominada al premio Oscar la habían subido a plataforma, que es Nimona, que es esta película animada divina. Sí. Me acuerdo hace 10 años, que fue cuando salió la primera temporada, me la habían recomendado, la dejé pasar y me puse porque el Inception de la nueva temporada de, claro, Jodie Foster, ahí caíste. Caí y me alegra haber caído ahí. Es una serie que me hacía este thriller asustadizo, duro, maravilloso. ¿Y tienes sí, temporada favorita? La X, más música. La 1, además, está en mar en Alaska en este momento. Okay. Todo el tiempo meses de oscuridad. Sí. Ya averiguaré bien. No, fabuloso, fabuloso. Y me ponía a pensar en eso, en cómo el clima en las películas, en las series, es un factor vital para ver si pones más. Claro. Debe asustar, debe asustar. Sí, recomendado. Canciones. Eres Mika y esto se llama Grace Kelly. Do I attract you? Do I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? I could be wholesome, I could be loathsome, guess I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me without making me try? El Congreso de Barcelona. Okay. 300 expositores en todo el mundo, el Mobile World Congress. ¿Están todos? Está todo el mundo. Bien, porque... Pues yo creo que... ¿Te acuerdas que hace como dos años, un año, hubo uno que no entró, que no fue? Sí, quién sabe, seguramente, por ejemplo, un Apple de pronto no esté, sí, porque recuerdo. Hacen su propio evento. Sí, ya. No está. Sí. No, ¿es cierto que no? Está Samsung, está Xiaomi, Huawei, Orange, ellos no Vodafone. Están, creo que dejaron de ir. Google. Sí. Ah, bueno. Bueno, y el foco no son los teléfonos del evento, pero dice la agencia Euronews que obviamente la inteligencia artificial es el foco de esta conversación que se va a tener en el Mobile World Congress, en cómo está cambiando nuestras vidas, no solamente la inteligencia artificial integrada en los teléfonos móviles, sino también en otros dispositivos como los perros robot. ¿Los has visto? Sí, dan sustico, bailan y hacen coreografías. Son capaces de interactuar con... tomar fotografías en tiempo real. Yo también se ha visto dominada por el regreso de las compañías. Estaremos haciendo actualización de este congreso. Mientras tanto, vamos con música. estaba Super Heavy, Los Sonidos Stone, Mick Jagger, Damian Marley. En esta canción, Miracle Worker, son 6. Y ha llegado. Ha llegado. Es que es como que, digo, lunes. Quiero pasar, saludar, gracias. Ver cómo están todos, cómo estuvo su fin de semana. Bien. No solo aquí adentro, sino allá afuera, ¿no? Espero que hayan pasado un bonito fin de semana. Sí, que hayan podido descansar un poquito. A veces no se puede, pero ojalá hayan logrado. Está lindo eso. Sí, que se haya dedicado un ratito a usted. Muy bien. Sí, exacto. Qué buena recomendación, sí. Álvaro. A veces no necesita usted horas y horas y horas de tranquilidad, pero con que se dé un ratico y lo aproveche, de pronto es suficiente. Me gusta. Empiezo esta semana de una manera muy zen, Andrés, Dayana. ¿Cuánto crees maravilloso que te dure? Nosotros no. Sabiendo cómo funciona, cómo es ¿ya? esta ciudad de caótica y cómo funciona el esquema. ¿A las 10? Pues yo creo que me quedan por ahí unos 15 minutos de paz y tranquilidad. Aprovechemos. Bueno, no, este fin de semana se llevaron a cabo los SAG. Ah, sí, los Actors Guild Awards, ¿no? Que ¿te gustó cómo quedó todo? ¿Te gustó cómo se...? Ha sido muy distinta a todas las demás. Uno, porque aunque este año hubo una especie de host que fue Idris Elba, esos premios no tienen presentador oficial como tal. Que ya se salvan. No tienen el chiste y la vaina, sino que son. Los que hacen las intervenciones y todo el nada de eso. Y este año, la vez que es que esos premios ya no se transmitieron por televisión abierta, sino en plataforma de streaming, lo cual permite que no haya límites de tiempo, que claro, no haya afanes, y con todo y eso se desarrollaron en menor tiempo del que se debían haber desarrollado. Bien. Estuvo bien, no hay cortes a comerciales, no hay censura, hay una cantidad de cosas que son interesantes con eso. This is wrong for a number of reasons. I'm a little drunk. I thought I could get drunk. And we could be more than just part-time lovers. Franny, and I'm gonna leave. He pasado por todas las emociones. Sí, euforia, risa, segundos. Tristeza. Fue muy real. Su discurso y su reacción fue muy honesto. Yo te vi con un meme comparándolo con Ned Flanders. Pero es que no es mi culpa, son los Simpson, ellos hacen eso. Simpson predicen cosas. Entonces, ¿te gustaron los ganadores? Sí, me parece bien. Oppenheimer arrasando, como diría Thalía. Oppenheimer, otra vez. Sí. Que esa, pues nada, no hay nada que hacer. Sí. Es la película del año y seguramente todos los premios que hemos visto van a ser los mismos del Oscar. Es un reflejo, ¿no? Nolan se va a llevar el Oscar por fin. Ajá. Porque Nolan nunca ha ganado el Oscar. No. No ha ganado Oscar a mejor director, nunca lo ha ganado. Tú lo mereces y ya. Va a ser la película del año. Robert Downey Jr. se va a llevar el Oscar a mejor actor de reparto. Cillian Murphy se va a ganar el Emma Stone a mejor. We could be more than just part-time lovers. I can feel your touch picking me up from the underground. I don't need my drugs. We temporada de premios. ¿Cómo ve a Barbie en los Oscars? Muy embolatada. Yo creo que va a ganar mejor canción original. Ok. Creo que va a ganar mejor canción original por Billie Eilish. Y ya, yo creo que puede ganar premios como técnicos de escenografía, cinematografía. Ni siquiera cinematografía se lo lleva Oppenheimer. Porque claro. Están hablando pero, que creo que fue ahí, en esa categoría. Aquí ya hay vestuario, por ejemplo. Poor Things. Sí, también ahí hay una competencia interesante. Pero a ver. El hecho de que Barbie salga blanqueada en los premios no significa que eso no le afecte en nada. Barbie fue la película más exitosa comercialmente de 2023. Claro. Independientemente de que no se lleve ningún premio, ya hizo lo que tenía que hacer. Ya. Que fueron billones de, de dólares. Platica, ¿verdad? Claro, plata lo que dio. Ajá. Y terminó haciendo otra cosa, que fue dejar callado a todo el mundo que nunca creía que pudiera pasar algo con una película de Barbie. Es cierto. Entonces, el acercamiento a la historia y todo el rollo, y cómo fue contada, y claramente fue un fenómeno, no solo en jóvenes, sino en todo tipo de público. Entonces, fue un éxito comercial. No necesita ser un éxito en premios. Ya lo que hizo, lo hizo. Pero, pues igual, estará nominada Greta, está nominada Greta Gerwig o no, ya no la nominaron. Oscar, no. Sí, ella Barbie quedó muy blanqueada en los Oscar. Está nominada Ken, Ryan Gosling como actor secundario y canción. Y la canción. Sí. Bueno, seguramente bien, la canción y seguramente Billie Eilish seguramente se presentará en la ceremonia. Ah, bueno. ¿Vieron cuando Billie Eilish le autografió la frente a I can feel your touch picking me up from the under?